Cuando pedimos la responsabilidad al CNE no es solo porque deben cumplir la ley, sino porque cada día que pasa y demoran en su responsabilidad, de quienes hoy gobiernan, es una condena para millones de venezolanos que están hartos de lo que hoy vivimos. Y el CNE, su actitud, servir a Miraflores, se convierte entonces en el corresponsable de este drama que viven los venezolanos. La presión del Consejo Nacional Electoral es la presión que viene dada por la desesperanza de que hoy tenemos los venezolanos cuando vamos a un hospital, cuando hacemos largas colas para comer. Y ayer lo que hicimos básicamente fue exigir en nuestro derecho. En ninguna parte de la Constitución, María Alejandra, dice que ningún venezolano tiene prohibido ir al Consejo Nacional Electoral a pedir lo que por ley nos corresponde. Y eso fue lo que hicimos ayer. Es una vergüenza, María Alejandra, hacer una manifestación popular rechazando tener título de propiedad. Eso es una vergüenza para los venezolanos.